vecino, pues allá del hilo, pa' camellar ningún huevo me gana. Boleando rula, rajando leña, yo meto el culo y no como de nada. Yo soy católico, pero no acólito, yo soy grosero, pero creo en Dios. Me caen gordos los que irrespetándome me echan el cuento de otra religión. A ser berraco a mí me enseñaron bien avispado y a trabajar duro. Soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo. A ser berraco a mí me enseñaron bien avispado y a trabajar duro. Soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo. ¡Sí, señor! Me gusta el campo y tengo mi rancho y mi tierrita donde soy feliz. No tengo plata ni la necesito, no me cuevo ni en que a mí me gusta así. Me gusta el guaro y la cerveza, me gusta el ron y hasta la tapetusa. Soy mujeriego pero responsable, soy parrandero como un hijo de puta. A ser berraco a mí me enseñaron bien avispado y a trabajar duro. Soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo. Ya ser berraco a mí me enseñaron bien avispado y a trabajar duro. Soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo. Avispado y a trabajar duro, soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo. A ser berraco a mí me enseñaron bien avispado y a trabajar duro, soy campesino de pelo en pecho y de remolino en mitad del culo.